Estás entrando a Se Desnuda la Piel Podcast. Bienvenido. Hola amigos, bienvenidos. Soy Piel Adentro y este es el número 36 para Se Desnuda la Piel Podcast. Hoy hablaremos de nuestro tema favorito, sexo. De Alberto Vargas Iturbe, Encanto la zorra. Tu danza serpentina me invade el eros y me siento adolescente de nuevo, porque todavía se me levanta gozoso, listo para arponear a un elemento femenino, por bruta y salvaje que sea. Todavía le aguanto varios reparos y le doy justo en asuntos de placer. En el acto carnal les encanto la zorra. Quedan prendidas por un largo tiempo, depositándoles el esperma padre, que por trillones produce mi cuerpo y mi verga bien parada. Estamos con Alberto Vargas Iturbe, el conocido pornócrata mayor. Alberto, gracias por darme esta entrevista. Sí. Y bueno, pues estamos en una charla ya informal, ya entramos en materia. Y el tema que nos atañe, como siempre, pues es las letras, la poesía. Y ese tema que tanto nos gusta, que es el sexo. Y en definitiva, comentábamos el tema de por qué te tardó tanto tiempo, Alberto, en publicar. Bueno, para empezar, porque pues me ponía a escribir como loquito hace, bueno, ya varios años, casi 30 años. Iba guardando todos mis cuadernos en cajas de huevo. Y pero nunca tiré nada de lo que escribía, todo lo iba guardando. ¿En cajas de huevo? En cajas de huevo. ¿Cuántos cuadernos tenía escribías al año? Pues no sé, todavía tengo cuadernos inéditos ahí. Pero de ahí, de esas cajas, me he puesto a revisar y he publicado 9 libros. Y tengo 5 libros inéditos, 2 novelas, 1 de cuentos para niños y 2 de poesía. Entonces, al principio como que no estaba muy seguro de publicar. Pensaba que a lo mejor no valía la pena lo que yo había escrito. Pero ya a la edad de 37 años me dieron unas ganas inmensas de publicar. Porque vi que algunos de mi generación ya pues eran bien famosos y no sé qué. O sea, la fama te hizo... ¡No! Te guiñó el ojo. Sí, más bien, yo hice mi plan, que era, giraba en torno a 3 puntos: las mujeres, la escritura y hacerme famoso, ¿no? Así, en ese orden. En ese orden. Te abrí las piernas. Suenan los pasos por el camino. El viento sopla frío en la oscura noche. Brillan intensamente las estrellas. Los animales de noche hacen ruido en la hojarasca. Las vacas descansan bajo los árboles. Llegué a tu casa, campesina, y te abrí las piernas, calientes, como brasas en el fogón. Es el destino de la vagina. Las mujeres, pues sí, pero me gasté el dinero, entonces no hice lana, ¿no? Ajá. O sea, publicabas y... ¿En mujeres? Mujeres y... Las mujeres he andado con muchas, pero me he gastado el dinero, no tengo dinero. Recuerdo aquella parte en el poema donde comentas acerca del SIDA y todo esto. Te pregunta la doctora, ¿no?, que con cuántas mujeres te has acostado. ¿Y tú cuántas le contestaste? No, pues me pregunta... ¿Cuántas? ¿Con cuántas? No, pues con muchas. Y dice, ¿cuánto es muchas? Pues yo le dije, pues unas 300, 400, 500, ¿no? Y que me dice, usted tiene SIDA, ¿no? Ajá. Entonces quise sonreír y se me paralizó la cara. Y me dio un miedo espantoso de la muerte, ¿no? Claro. Agarré un cuaderno y me vine inmediatamente a sacarme unos análisis, ¿no? Hasta que me trague la tierra. Me amenaza una tempestad, la enfermedad del tiempo. Trastabillando me sostengo y me incorporo. Pienso en las mujeres, porque ellas me han salvado. Es por eso que mi objetivo es amar a las féminas hasta que me trague la tierra. El primer libro que leo tuyo es El Canto del Fístulo. Sí. Es el último que publicó. Ah, fíjate, y es el primero que yo leí tuyo. Pero el poema largo ya tenía como 17 años. Ah, o sea, de eso tiene bastante tiempo. Sí, sí, sí. O sea, no es reciente, no, ya es. ¿Y tú cómo te autocriticas tu obra? ¿No es difícil? Porque de repente cae uno como en la autocontemplación, ¿no? De decir, ay, qué lindo soy, escribo maravilloso, todo el mundo me lo dice. ¿Y no te sucede que de repente digas, hijo, esto que escribí, ni la pena vale, ¿no? Bueno. ¿O no eres tan autocrítico? No, por nada, defiendo a mi obra, ¿no? Claro. Yo soy de los que defienden a su obra mientras esté conmigo, ¿no? Ya cuando se va por allá a viajar, que se vaya, pues ya que se defienda sola, ¿no? Claro. Como decían algunos de los talleres, no, que se defienda sola la obra, ¿no? Y estaban atacando, destruyendo tu obra. O sea, tú asististe a los talleres y todo esto de escritura. Asistí a algunos, pero salí peleado por eso, ¿no? Sí. A un cuate le menté la madre, me salí, ¿no? Porque me quería destrozar y yo defendí mis libros, ¿no? Claro. Entonces yo sí los defiendo porque yo los he hecho, ¿no? Uh-huh. Y ya si el tiempo dirá quién es el efectivo, ¿no? Pero por ejemplo, en tu caso, a mí me sorprende mucho lo que comentábamos fuera de la grabación, de que me decías que aún hoy en día, en pleno siglo XXI, a las editoriales les hace escozor al publicar tu obra. Y a mí se me hace totalmente estúpido, porque en realidad diríamos que seguimos otra vez con esa doble moral que se supone que debió haberse muerto hace mucho tiempo, ¿no? ¿Y cómo es posible que tú te tengas que publicar cuando que lo que publicas finalmente tiene su nicho, ¿no? Habemos personas que nos gusta leerte, que nos divertimos leyéndote y que de alguna manera nos identificamos, ¿no?, con lo que leemos. Sí. Lo que pasa es de que desde los 70, ya más en los 80, salió todo un movimiento juvenil de escritores, ¿no? Y se acabaron las oportunidades para muchos, ¿no? Entonces, aparte de esto, yo tengo el problema de que dicen que soy muy vulgar, grosero, ¿no? Entonces se espantan las editoriales. Pero algunos que se han aventado han sido editoriales marginales y los libros sí se han vendido. La primera edición se agotó. La segunda del sexo me dan, esa también se agotó. Las ediciones que yo he hecho de autor se han agotado. Ahorita el canto del fístulo ya se está agotando, nada más me quedan como 300 libros, ¿no? ¿De un tiraje de qué? De mí. Calendario. Enero. La pura cabecita para introducirte. Horizonte. Ya la tienes adentro. Voy a meterlo a la mitad. Puja, potranca. Ya lo tienes adentro. Mueve el culo para que alcances la eternidad. ¿Cómo ha sido esa experiencia, por ejemplo? Porque veo que ya has abarcado inclusive la novela, ¿no? Sí. Bueno, para empezar, no soy misógino, ¿no? No, yo sí que no. Al grado de, como Schopenhauer, que decía que las mujeres eran de cabello largo y ideas cortas, ¿no? Okay. Eso no, yo considero que las mujeres tienen el mismo talento que el hombre, ¿no? Son tan talentosas que el hombre o hasta más, ¿no? Lo que pasa es de que yo digo las cosas brutales, ¿no? Como tal como se dice, como imagino, ¿no? Y aparte, uso un lenguaje así de ciertos preciosismos que yo he rescatado del campo, porque yo soy de un pueblo pequeño, bueno, ya no está tan pequeño, Jungapeo, Michoacán, de Michoacán. Entonces, ahí, por ejemplo, a la vagina le dicen zorra, ¿no? O le dicen burra, o yo fui pastor. Mi libro de cuentos para niños es de se titula La Pinta Flaca, porque yo tenía una chiva que estaba pinta y aparentemente estaba flaca, pero en realidad estaba gorda, le cubría lo gordo, el pelo, porque lo tenía muy largo. Entonces cuidé chivas 8 años, desde niñito. Y tú veías cómo se reproducían, sí, ¿no? Entre ellas, porque eso es lo más común en el campo. Sí, sí. Febrero. Ahí te va el vástago. Apriétalo, mamacita. Tu zorra con mi falo iluminan al sol. Afloja tu cuerpo tierno para introducirte mi verga en forma de estrella. Y bueno, pues es un lenguaje áspero, ¿no? Que luego no lo aguantan alguna gente, ¿no? O les da pena decirlo, y a mí no me da pena, ¿no? Pues ya al menos cuando te escuché leer El Pavo Real, que es esta obra que incluyes en la antología de Bukowski, y está muy divertido, ¿no? O sea, en realidad es un poema muy divertido porque habla de lo que uno piensa y muchas veces se calla, ¿no? Y finalmente la sexualidad debería ser tan natural como los mismos animales tienen su sexualidad, ¿no? Pero, ¿tú consideras que hoy en día seguimos encubriendo nosotros todo eso? ¿Aún los jóvenes crees que...? Cada joven, cada generación tiene sus cosas, su creación. Marzo. Le metí el dedo. Como unas de corazones empiezo a vaciarme. Salió su alma quinceañera y se fugó la melancolía. ¿Cuántas veces te has casado? Ni una, estoy junto con mi mujer, pero no. Como si estuviera casado una sola vez. Claro, claro. Ya tengo 20 años. ¿Con ella? Sí, ya tenemos un hijo. ¿Crees en la fidelidad? Bueno, yo no soy fiel. Abril. Era un buen elemento femenino. Se lo atasqué al ras de los huevos. Sigue, papacito. Sigue en estas penumbras porque veo la luz. Ya me junté muy, muy grande, ¿no? Tenía 37 años. Pero yo siempre me gustan las aventurillas literarias. Pero siempre te han gustado las mujeres. Sí, sí. Es difícil, ¿no? Y pero también tengo, del lado de mi mujer, tengo ciertos grados de realización, ¿no? Okay. Porque hemos constituido una familia. Pero no es una familia autoritaria de parte de ella o mía, ¿no? Más bien nos guiamos por quien tiene la razón. Claro. Quien tiene la razón es el que gana, ¿no? Pero no hemos tenido pleitos fuertes. Sí hemos tenido algunos problemillas, pero han sido por la economía, porque yo no trabajo hace varios años, ¿no? Claro. Nada más escribo y leo, ¿no? Pero también me encanta andar con otras mujeres, ¿no? Ya tengo 57 años, pero pues mientras pueda, no sé, mamá es una chiche, ¿no? Algo así. Mayo. Tus alas galopan al centro de mis piernas. Ahí está mi fístulo amarillo pintando tus labios vaginales que dan vida al eterno. Sí, pues siempre lo voy a hacer, ¿no? ¿Tú crees que con eso se nace, con esas características de ser de tal o cual temperamento, de tal o cual sentimiento? Pues me imagino que seas de traer algo, ¿no? Algunos genes. ¿Tú lo has visto en tu hijo, por ejemplo? Bueno, mi hijo es muy aventado desde niño para las mujeres, pero le llegan a él. Por ahí me dio un cuento que vamos a publicar en estos días. ¿Escribe también tu hijo? Sí. Okay. ¿Cómo se llama? Alberto Vargas González. Y escribe erótico también. ¡Ay, pobrecito! Al rato va a agarrar su línea, ¿no? ¿Tú en qué momento defines la línea sobre la que vas a escribir? ¿No te causó como cierto grado de... ¡Ay, híjoles! Como que... Bueno. Junio. Truenan tus senos como una mariposa al volar. Truena tu vagina cuando la penetro. Truenan tus labios cuando los beso. Mira, a mí desde niño vi a los animales, ¿no? Claro. Que parían y cómo las agarraba a las vacas el toro, a las chivas el chivo y todo eso. Cómo iban engordando y todo. Cómo su vagina de la chiva o de la cabra se hinchaba, ¿no? y todo eso yo lo vi desde muy lo vi desde muy niño, ¿no? Y se me levantaba. Te excitaba. Sí, de niño, de. Pero conocí a un señor que era vecino y era un cabrón. Pornócrata hasta la chingada. Él era el pornócrata anterior. Sí, sí. Entonces me enseñaba sus revistas porno y me decía. ¿Qué edad tenías tú? No, pues yo tenía como 6, 7 años, 8, ¿no? Y me decía, mira pintilla, porque me decía pintilla, ¿no? Mira pintilla, hasta babita tiene. Uh-huh. Y yo pues me daba unas pinches excitaciones bien cabronas. O sea, hubo un despertar sexual muy temprano. Sí, sí. Y yo mi primera relación la tuve con una niña de 13 años. Yo también he de haber tenido 13 o 14, ¿no? Y bueno, me dio una empicada cabrona. Julio. Tu carne es pura como pez sacado del mar. Abre las piernas y te monto como una burra. Quiera Dios que no te fastidies de esta verga que te lleva a gozar por los cielos. Y empecé a leer de todo, ¿no? Yo muy, muy chico empecé a leer algunas revistas porno, ¿no? Pero yo leí, por ejemplo, a la edad de 14 años, me eché varios tomos de las mil y una noches, ¿no? De una biblioteca que estaba abandonada, toda polvosa. La señora que la atendía no sabía leer. Entonces, los libros, sí, los libros estaban tirados. Y luego me iba atrás de la biblioteca porque me empezaron a decir que yo estaba loquito, que me iba a hacer loco porque leía, ¿no? Entonces, luego había libros ahí tirados. Me acuerdo que levanté uno muy bonito, pero ya estaba todo entierrado, que era la historia del partido bolchevique, ¿no? De Rusia. Y me lo chuté, ¿no? Tenía como 15 años o 14. O sea, tenías un hambre por aprender, sí, tremenda, sí, ¿no? Y pero ya cuando me definí como escritor o porno, ya lo traía, ¿no? Sí, fueron con las lecturas de Henry Miller, ¿no? Henry Miller. Sí, yo leí todo lo que publicó, lo que estaba, leí casi toda su obra, la que estaba traducida, ¿no? Trópico de Cáncer, de Capricornio, Primavera Negra, Sexus, Nexus y Plexus, tres volúmenes. Opus Pistorum, un libro que hizo. Que yo creo que de alguna manera él también influyó en tu obra creativa, sí, ¿no crees? Sí, porque sí. Miller es como muy, muy fuerte, muy directo, muy, sí, ¿no? Sí. Agosto. Te jalo los pelos para que sientas mi boca. Se me cae la baba. Se deshoja la flor de la saliva en esta rajada. Solo con su olor salto al abismo y tu vagina se convierte en red para salvarme. Lo que pasa es de que yo escribía poemas y cuentos, empecé a los 18 años, me definí a los 26 porque me enfermé de esquizofrenia, ¿no? ¿Cómo que te enfermaste de esquizofrenia? Sí, yo soy esquizofrénico. Entonces, dije, cuando estuve en el Fray, ¿no? Porque estuve allá, dije, no, pues, políticamente no la voy a hacer, ¿no? Porque van a decir que estoy loquito, ¿no? Si me dedico a ser un líder del aparato del partido, también me van a chingar porque van a decir que estoy loquito, ¿no? ¿Cuál es tu tendencia política? Pues ahorita no tengo. Yo fui trotskista, ¿no? Yo fui trotskista 7 años y luego me salí a raíz de eso, ¿no? Y entonces dije, no, pues me voy a dedicar a la literatura. Y desde esa tarde que decidí, como escritor, me puse a hacer 6 cuentecillos, ¿no? Hice 6 cuentos. ¿Así de plano? Sí, o sea, ese nivel. Pero se me perdieron o se los robaron, no sé qué. Total, que ya no aparecieron esos cuentos. O los tiraron a la basura o no sé qué, ¿no? Septiembre. Con tu amor, tiro un grito al infinito. Tu miadera se ríe de mí. Y la agarro a mordidas hasta que mi pene espera tu líquido, dulce como la filosofía. Y bueno, desde ahí ando acá, ¿no? Yo tenía una vinatería y ya era bien cabrón. les daba mercancía a las chavas por el sexo, ¿no? Les daba. ¿De plano? Sí, les daba su despensa. Algo así, ¿no? Como, ¿qué puta? ¿Los tarascos? Miscelánea a los tarascos. Ay, okay. Luego se hizo vinatería, ¿no? Mira. Y pero teníamos cremería, vinatería, barrotes. Vendíamos chingadera y media, ¿no? Desde pastillas para la tos, para la gripe, mejorales, aspirinas, o sea, café aspirinas, cosas de ferretería también, ¿no? Cosas de farmacia, de perfumería, y vendíamos de todo, ¿no? ¿Esto dónde fue? ¿Ya en esa? En esa. Y éramos bien borrachos, mi sobrino y yo, y éramos bien viajeros. Y sí, pero siempre teníamos abierto, ¿no? Y nunca nos fuimos a la quiebra. Claro, no hicimos nada, ¿no? Lo único que hicimos en 15 años de tener la tienda fue que compramos una casita por ahí, por Contreras, ¿no? Hasta la fecha es lo único que tenemos, ¿no? Sí, y bueno, todo lo demás. La experiencia. Ahí están los libros. El cotorreo, ¿no? Los sí. libros, ¿no? Sí. El placer, porque finalmente sí. todo eso se traduce a sí. muchas sensaciones. Pero por ejemplo, en tu caso, yo leo que siempre tu poesía, al menos lo que yo he leído, las relaciones son monógamas, ¿no? O sea, son relaciones de uno a uno. ¿Nunca, sí. ¿nunca has hecho un trío? Sí, sí. Lo he escrito también por ahí, ¿no? Ok. Pero una vez me llevé a 15 prostitutas a la tienda. Se tomaron un altero de cartones de modelo de bote, ajá. ¿no? Aparte la comida, los quesos y la chingada. O sea que el negocio daba no, para... pero me daban unos bajes. Pero yo me divertía de lo lindo, las ponía en fila india y iba penetrando una por una. Y... Pero por ejemplo ahí no usaste condón, no, por eso no, porque fue SIDA. Antes del SIDA, que antes de que saliera, ¿no? ¿Hace cuántos años? No, pues ya fue antes del 85. Bueno, aparte estabas más joven, sí, sí, más sí, el sí, rollo, ¿no? De la sí, juventud y de la hormona. Sí, y yo escribía y todo eso, ¿no? No me gusta compartir con otro cabrón, no, no me gusta. Así te sale sí, el machismo. Sí, me saca de onda, no, no. ¿Qué? No puedo yo estar con... ¿Qué te hace sentir avergonzado? Imaginarte con... otro ahí cerquita y que... No, ya... me siento mal, no sé o por ver qué. Un cuerpo masculino desnudo. Sí, algo así, pero una vez intentamos con una señora, un güey que se llamaba Iván, que era un dulcero, y yo le dije, no, cabrón. No puedo. Yo primero, ya después tú. Y luego se quedó la señora ahí en la tienda, ¿no? Era una señora ya grande, como de 50 años. ¿Y tú tenías? Yo tendría unos 23. Estás muy joven. Y se fue encantada porque le di unos Nescafés, unas glas. Octubre. Tu sexo es duro, como la piedra. Mi pene diamantino rompe la roca, la tritura. Esto es una desquintada segura. Como tu párpado quieto, así se queda mi verga en tu vagina. Eso es impresionante, lo que me cuentas, porque en realidad, o sea, esa tienda tenía toda una historia detrás de sí, ¿no? Sí. ¿Y nunca tuviste problemas con los vecinos? Que a lo mejor dijeron, ay, aquí como no, que... con los vecinos, no, porque todo era escondido, tenía una bodega atrás. Por ejemplo, una vez cotorreó una chavita y le fue a decir a su papá, ya tenía como 20 años, ¿no? Y vino su papá bien abrazado con él. Pero le dije, no, no le dije nada, nada más la chulié. No, pero que no. Y yo era un cabrón, me tenían miedo la gente. Ahí traía pistola y la chingada. Y con esa voz y esa estatura y todo, la gente te veía así como que... Ay, sí, me tenían miedo. Entonces, yo le puse en la madre a varias generaciones, a los líderes de jóvenes, ¿no? Porque se me querían revelar, como yo estuve siempre como cabrón. Yo los madreaba con pistola o con machete y conmigo no se metían, pero no andaba de gandalla yo. Bueno, no los fastidiabas, pero tampoco sí. dabas que te molestara. Exacto, ¿no? Sí. Uh-huh. Que llegaran a chingar a la tienda. ¿Y de ahí surge Miscelánea Los Tarascos? Bueno, tengo la versión de los cuentos. El sexo me dan esa, es la versión de cuentos. De ahí, de la tienda. Y tengo la versión novelada, que es Miscelánea a los Tarascos. No, pues yo escribí, me puse a escribir sobre mi vida, ¿no? Noviembre. Tu burrita palpita saltarina cuando la voy introduciendo. Raspo las paredes y me gusta tu zorra rasurada. Es el camino para llegar al paraíso. ¿Cómo has visto al paso del tiempo la literatura actual? Por gente que te parece que escribe erótico, que escribe porno, que va sobre tu misma tendencia. ¿Sí has visto gente o...? Bueno, como yo, no. ¿No, verdad? No, no. Yo he leído mucho de erotismo, de pornografía, de varios jóvenes mexicanos que escriben sobre erotismo, pornografía, pero no, yo le doy un sesgo a veces que haga reír. A un güey me decía, no, me estaba riendo, se me paró y luego estaba, me puse a reír, ¿no? Te has enamorado, supongo. Sí. ¿Y cómo ha sido esa experiencia? ¿Ha cambiado tu perspectiva de la... Bueno, me enamoré cuando era adolescente, ¿no? Ajá. Tenía como 12 años. El amor juvenil. Sí, pero me enamoré de una jovencita, una niña, yo también era un niño. Pero no me dio ni un besito, ni nada, ¿no? Nada más platicamos tantito. Puramente platónico, ¿no? Sí, y no nos abrazamos, creo que apenas si la agarré del brazo, de la mano. Y yo me enamoré profundamente de esa niña porque se vinieron a México en esos días que yo le quería llegar, ¿no? Pero cuando la tuve cerca me dio miedo, nada más la toqué y luego que se viene y sentí un amor loco por ella, ¿no? Le iba a esperar al camión los domingos y el sábado a ver si venía, ¿no? Y anduve como 8 meses pensando en ella, en la locura de 12 años. Entró los clásicos meses que dice que dura la reacción química del amor, ¿no? Como dice este Jaime Sabines, ¿no? Hasta que se cura uno. Sí. Y luego la vi como a los 3 años, llegó con 3 niños, pero ya gordísima, una mujer ya muy gorda, ¿no? Sí. Pues tuvo como a los 16 años, ya tenía 3 hijos. Ay, pobre. La vi, ¿no? Y además iba con su marido, pero no sentí ya nada. No, por la idealización total, ¿no? Sí. ¿Y no te volviste a enamorar después de eso? No, pero se podría hablar de un amor especial con mi mujer, porque tengo 20 años con ella. Es un amor así, no locochón, desenfadado. Por ejemplo, la foto que viste, yo se la enseñé a mi mujer, ¿no? Desde cuando salió el libro. Y su comentario fue, ah, es muy radical la foto. No le hizo de tos, muchos decían, no, que tu mujer se ve encabronar, que te va a decir. Oye, ¿y qué historia hay detrás de esas fotos? ¿Esta chica quién es? ¿Una modelo? Es una modelo. Okay. De Veracruz. Muy guapita. Sí, está guapita y joven. Sí, salieron bien las fotos. ¿No? ¿Quién te las tomó? Las tomó uno que se llama Ricardo, yo, un cabrón que se enojó ya hasta conmigo, Edson, y una cuñada de él, no me acuerdo cómo se llama, la chavita. Ellos me las tomaron. Para este libro que viene, la antología. ¿Ya vas a hacer una antología de tu obra? No, de los que quieran participar. O sea, cada quien paga su espacio y luego se les regresan en libros. Por ejemplo, se cobra 1,800, ya van 8 libros, ya va para el 9. 1,800 pesos por 4 páginas y se les dan 40 libros. Okay. Para que los vendan o los regalen o hagan lo que quieran. Y si quieren recuperar su lana, pues que los vendan a 50, 60 pesos o 70. Ha funcionado bastante bien. Yo he publicado ahí, siempre publico. Porque a mí no me publicaba ni en antología ni nada. Entonces, yo hice lo mío. Yo hice lo mío, ¿no? Yo solo me he promovido, dice el maestro. Ya ni me fijo. ¿Nunca te has visto en esa oportunidad de a lo mejor dar clases? No te imaginas dando. Bueno, clase. Yo di clase como adjunto en políticas, pero no un semestre, ahí. ¿No? Y luego di clases en una escuela privada, pero muy poco. Yo no tengo mucha experiencia en dar clase. Y además yo paso a todos. No me gusta ponerles piedras a los estudiantes. Yo no los voy a reprobar. Quien los va a reprobar es la vida, ¿no? Así es. Entonces yo no soy ningún... no soy nadie para poner en conflictos a un chavo, ¿no? Porque ha habido hasta suicidios por eso. Y pinches más esos pendejos, ¿no? Algunos presumen, ay, reprobé 20, ¿no? A lo mejor son unos idiotas para dar la clase y no le entienden los chavos. Claro, porque inclusive hoy en día hasta la forma de dar clases ha cambiado, ¿no? Sí. Ya es muy, muy multimedia, ya, o sea... Y los chavos, ¿cómo pretendes tener a un chico ocupado en una clase cuando que él está acostumbrado por internet a que todo sea interactivo? Y tú quieres que sí. Te esté viendo a ti la cara y te ponga atención, pues está cañón, ¿no? Pues sí. No, además están escuchando música, escribiendo, así es. Viendo una película. Sí, ya es. Yo veo a mi hijo, no, pues a mí me vale madre lo que haga, pero está a veces hablando por teléfono, escribiendo, escuchando música y... Viendo un video. Y sí, no, tan cabrón. Diciembre. Te nalgueo. Mis dedos de los pies te los meto y se me quitan los hongos y multitud de enfermedades. Soy puro cuando me baño en tu sexo, flaca, güera, solo con verme lo sientes adentro. Deseo disfruten lo que resta de la semana y por favor no olviden sonreír. Ser feliz es gratis, si uno sí lo desea. Cuídense y hasta la próxima. Escríbanos @pieladentro en Twitter, pieladentro@gmail.com, en Facebook, y ese es el correo. No olviden platicarnos sus experiencias y dejarnos algún comentario. Síganos. Soy Piel Adentro y me despido de ustedes. Chao.